Con gente que nos está visitando, la gente que representa en Capilla del Monte el Frente de Todos, la rama peronista, para ser más precisos, del Frente de Todos, ¿no? Ya encaminándonos a la elección general del 27 de octubre. Y le quiero decir, saludarlas y que se vayan presentando a las chicas que están con nosotros. Y les digo, buenos días, Ana. Hola Carlos, muy buenos días, te agradezco la invitación. Me voy a presentar para todos los oyentes. Mi nombre es Ana Lescano, soy referente de La Jaureche, Corriente Peronista. Bien, bien. También está con nosotros Analía, buenos días a todos. Mi nombre es Analía Benetti, también soy del Frente de Todos y estoy en la comisión directiva de la Unidad Básica. Bien, ahora Renata te va a acomodar un poco los micrófonos para que estén más cómodas. Mientras tanto vamos a charlar y preguntarle a Ana un poco qué están haciendo en este momento, Ana, la agrupación. ¿Cómo se están...? Mira, somos distintas organizaciones dentro del espacio Frente de Todo, como decías vos, de peronistas. Estamos hace 3 semanas que logramos un espacio físico. Como todos saben, Chicharra funciona hace varios años, desde el año 2015, más o menos para ser exactos, en diciembre del año 2015, que empezó a gestarse como un sueño, porque también fue de contención social y cultural y sigue siendo así exactamente hasta el día de hoy. Y bueno, hemos logrado con los distintos compañeros, que por suerte se van sumando cada vez más, sí. Hemos logrado entre todos... juntar el dinero para alquilar, así que estamos hace 3 semanas más o menos. Y bueno, estamos con un montón de proyectos para dar talleres, seguimos con el ropero comunitario como había empezado en un momento. Empezamos la semana pasada con las reuniones abiertas a partir de las 4 de la tarde para todos aquellos que se quieran sumar a los debates políticos que tenemos. Uh-huh. ¿Son temáticos los debates? ¿Cómo son? Mira, estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a lo que para escuchar lo que la gente necesita, que si viene alguno con alguna idea, con algún proyecto, estamos abiertos, las puertas están abiertas del local, tenemos abierto casi todos los días. ¿Dónde queda el local? El local está sobre Avenida Pueyrredón 648. Sí, 648. Al lado de la remisería y al lado del hotel. Al lado del Petitcierre. Del Petitcierre mismo. Bien, bien. Tanto como para ubicar a la gente que de golpe quiera ir y dice, bueno, che, a ver, ¿qué es esto? Había una pañalera antes, ahí. ¿Una pañalera? Sí, había una pañalera, sí. Empezamos de a poco, estamos ahí estableciéndonos, sumando compañeras, compañeros, compañeres. Y estamos de cara, bueno, obviamente de cara a las elecciones generales de octubre, lo cual estamos sumando compañeros también para la campaña, que hoy íbamos a empezar, pero por una serie de circunstancias se nos complicó, no pudimos hacerlo. Sí. Para el tema del estamos organizando una inauguración para la semana que viene, miércoles, a partir de las 20 de la tarde traemos a Peroncho, show humor político. Ah, va a estar Peroncho el... Lo vamos a tener a Peroncho a miércoles a las 20 horas. Miércoles a las 20 horas en el está club bueno. En el club Balumba lo vamos a hacer, porque lo íbamos a hacer al aire libre, pero Peroncho está mal de la garganta, así que no lo pudimos hacer al aire libre. Hay que cuidarlo. Sí, hay que cuidarlo totalmente. Pero bueno, estamos sumando distintos compañeros, vamos a empezar con actividades de ajedrez, talleres de guitarra. Se iban a sumar distintos rubros, me parece, si no tengo entendido. Sí, estamos sí. Con ropero comunitario, funcionamos de esa manera. Aceptamos donaciones de alimentos no perecederos. Antes que me olvide, le quiero mandar un saludo enorme a nuestra queridísima compañera, que es la gestora de todo esto, que es la que gestionó de entrada Chicharras, que es nuestra gran compañera Mariela Lorente. Le mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo, porque es una compañera de fierro y es la que hace posible que estemos todos juntos en donde estamos hoy, que es gracias a ella y gracias al esfuerzo de todos los compañeros. Me sumo a tus saludos porque realmente le aprecio mucho y... La conozco hace 1000 años. Es una gran compañera, es sí. Una gran luchadora, es una gran militante, por sobre todo, es sí. Una gran militante. La verdad que se tiene merecido esto porque hace años que ella viene con Chicharras y ahora podemos tener entre todos un espacio en donde se puedan sumar los compañeros. Y estamos muy contentos, así que bueno, vamos de cara a las elecciones de octubre dispuestos a ganar, por supuesto. Desde ya, vamos. Analía, quería preguntarte, Ana mencionó recién el hecho de que reciben donaciones, que la gente lleva cosas para dar a quienes están necesitando, que son seguramente muchos más de lo que reciben, ¿no? ¿Qué es lo que plantea, qué es lo que ven ustedes en la gente, ¿no? Sí. O sea, salgamos de lo obvio, de la obviedad. Que es el hambre. Que es, que, o sea, del mal gobierno, ¿no es cierto? O sea, la gente, ¿qué piensa? ¿Cómo ves qué es lo que siente ante esta realidad? Y la gente siente impotencia. La gente necesita líderes que piensen en ellos y que gestionen sabiendo lo que hacen, teniendo proyectos reales, que sean populares, que con esos proyectos sepan llegar a todos los sectores. Que sean realizables. Y que sean realizables, claro. Uh-huh. Que por ahí no tantas cosas grandiosas, sino pequeñas cosas que sean factibles, que se puedan concretar y que se logren los objetivos, que básicamente es satisfacer las necesidades. Porque a veces las gestiones pierden esa mirada, ¿no? De decir, bueno, yo estoy acá trabajando en función de una necesidad. Sí. Y en función de eso también quería decir que Mariela Llorente y las Chicharras le vienen a dar el perfil a este nuevo lugar, a este nuevo espacio, que es político porque es peronista y porque es del Frente de Todos, que es cultural, ¿sí? Porque nosotros consideramos, nos planteamos desde el inicio que para nosotros la cultura es todo lo que desarrolla la comunidad en su territorio, todo tipo de producción y su pasado, su presente y su futuro, sus proyecciones. Entonces, por eso es cultural también el espacio. Claro. Y bueno, y es social, porque lo más importante para nosotros como equipo de trabajo es la asistencia social, justamente. Es llegar a esas necesidades de las que estamos hablando. Bien, vos sabés que, Ana, yo creo también, como dice ella, del valor de la asistencia social, ¿no? O sea, y creo que Capilla del Monte, como en realidad todo la Argentina es así, porque la solidaridad se manifiesta en Jujuy, se manifiesta en Trenquelauquen. Pero realmente, si uno desilvana eso, el hecho de que nos tengamos que juntar los ciudadanos para comprar un tarro de leche, qué sé yo, o para curar un niño, para que vaya al médico, para que pueda viajar, eso nos está hablando de una manera brutal, nos está poniendo de manera descarnada la ausencia del Estado. Obviamente. No, la ausencia del Estado es impresionante. Tengamos en cuenta que la asistencia social es una de las columnas vertebrales y, digamos, es el pilar fundamental de la sociedad, de nuestro pueblo. Y hagámonos un poco más chicos, vayámonos a lo local, que es Capilla del Monte. Capilla del Monte hace agua por los cuatro costados, la ausencia de lo que es la salud pública deja mucho que hablar. Nosotros, Mariela Llorente hace muchos años empezó un trabajo, ella con otros compañeros, pero más precisamente ella con la gente de Matadero Viejo, en donde hay un abandono absoluto, en donde no hay recolección de residuos, en donde no llegan los camiones por distintas razones, no tienen acceso a los medicamentos. Entonces nosotros pensamos en esa gente, sí, en donde el municipio no va, en donde el municipio está ausente, en donde el hospital está ausente, en donde la asistencia social está ausente. Evidentemente es una zona marginal de Capilla del Monte. Es una zona muy marginal. Y quieren mantenerla así, eso es lo preocupante. Pero lo quieren tener escondido, haciendo de cuenta que no sucede nada, y es absolutamente todo lo contrario. Entonces nosotros apuntamos a esos sectores, a los sectores a los que nadie quiere llegar. No importa la razón que sea, no vamos a entrar en eso. Sí. Pero nosotros estamos para eso, para cubrir los espacios que los espacios que debería estar cubriendo el Estado. Sí. La persona a la que se ha votado debería estar haciéndose cargo de todas estas situaciones. Nosotros estamos acá para apalear el hambre y para ayudar a la gente. Uh-huh. Principalmente para la gente más vulnerada, los sectores más vulnerados. Ahora, Ana, haciendo una visión política hacia adelante, ¿no? Y bueno, descontando el triunfo de Alberto, no es que lo diga yo, lo dice. Sí, no, los números, sí, lo dicen los números. No es que yo sea los porcentajes profético. No, no, no, no. Pero si uno hace un análisis objetivo y, con, y trata de... Con una lectura política. Una lectura política más fría, ¿viste? Más objetiva. Evidentemente sabe que a partir del 10 de diciembre el gobierno Fernández Fernández va a tener una... Un trabajo descomunal. Sí, sí, sí. Ellos sí que realmente sí van a recibir la pesada herencia. Claro, cuando nosotros, allá por el 2015, cuando nosotros teníamos el programa de En Defensa Propia, nosotros decíamos, es la campaña del miedo. Decían que nosotros estábamos, que yo le estaba haciendo la campaña del miedo, cuando en realidad era al revés. Era Macri el que estaba haciendo la campaña. Teníamos miedo, pero claro, porque sabíamos lo que se nos venía encima. Sí. Estos últimos, teniendo en cuenta que el día de las elecciones, ese mismo domingo, que hubo todo, que escondieron los resultados, que no dieron los porcentajes hasta último momento. Sí, es que más que subieron, dio Macri primero el resultado. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Y después se dio. Y no escondieron el valor que estaban, o sea, la paparruchada que estaban haciendo tras bambalinas con el tema del dólar. Sabemos lo que va a suceder estos últimos meses con la gestión de Macri, lo que le queda, y sabemos que el año que viene va a ser mucho trabajo, pero vamos a estar contentos porque es un trabajo que lo vamos a poder hacer con alegría, con esperanza, porque ya va a ser otra la energía que se maneje, pero sí sabemos que va a ser costoso, que va a haber que trabajar mucho, va a haber que apoyar mucho a los compañeros que tenemos más arriba, a nuestros candidatos, a nuestros dirigentes, a nuestros referentes. Y estamos obviamente dispuestos a hacer todo ese trabajo como corresponde. ¿Cómo se plantea a partir de, como decimos, del 10 de diciembre, cómo se plantea el tema de la militancia? O sea, ¿ustedes creen que la militancia se vigoriza, se retroalimenta? Sí, pero totalmente. ¿Va a haber más gente en la calle? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, es que, mirá, tuvimos 4 años que fueron nefastos. O sea, fue un asalto bochornoso a los bolsillos de los argentinos. Hemos sufrido una letanía de catástrofes por donde se las mire, por todos lados. La Argentina ha sido vapuleada, vendida, atropellada, bastardeada, de una manera asquerosa. Obviamente que nosotros vamos a estar felices y contentos de luchar como corresponde para salvar nuestro país, a nuestros compatriotas. O sea, tuvimos grandes patriotas en Argentina que han dado la vida por este país. Literalmente. ¿Sí? Literalmente sí. Han dado su vida por este país. Y nosotros estamos dispuestos a ganar las calles y codo a codo con todos los compañeros y con toda la militancia del territorio nacional para darle nuestro apoyo a Fernández Fernández como corresponde. Bien. Hay un concepto muy importante. Un poquito más cerca. Sí, hay un concepto muy importante. Alberto Fernández en la campaña, recorriendo el interior, habla de algo que para nosotros es muy, muy importante, que es el federalismo. ¿Sí? Uh-huh. Nosotros estamos padeciendo un gobierno ahora que tiene una gestión muy centralizada, con la mirada hacia afuera. Y justamente se está planteando otra cosa, ¿no? Esta cosa de la mirada hacia adentro, del país completo. Y bueno, eso es, marca una gran diferencia, porque es una diferencia conceptual, básicamente. Sí. El tema realmente va a ser muy difícil, realmente no me gustaría estar en los zapatos de Fernández, porque la cosa va a ser, no grave, pero sí difícil, ¿no? Va a ser difícil, pero la tiene la compañera Cristina, que sabe muy bien cómo llevar adelante un país. Si no, Alberto hoy no estaría donde está. No, obviamente. Y tiene algo que Macri no tiene, que tiene el apoyo de todos los argentinos. Sí, sí. Yo creo que tal vez sea un momento. Alberto me parece que es un tipo absolutamente criterioso en cuanto a lo que intenta decir, ¿no? Y que ese decir se transforme en hechos, como los otros días, cuando llama a no salir a la calle, no ir a la calle para no convertirse en carne de cañón. Claro, la bajada de lineamiento es esa. Básicamente. La paz social. Claro, porque sabés que te van a matar, te van a pegar. Claro. No, pero aparte también que todos los medios, la prensa amarillita está buscando por todos lados alguna excusa para buscarnos, una persecución a todo aquel opositor del gobierno. Uh-huh. Ahora decime, o vos, Anelia, la que quiera, me gustaría que políticamente me den una visión acerca de la postura de los intendentes peronistas y los electos, como en el caso de Capilla del Monte, que bueno, se han alineado en apoyar a Alberto Fernández, ¿no? Muchos de ellos desconociendo la bajada de línea de Schiaretti, ¿no? Por un lado. Si ven que eso es así, que eso es real, si nos puede dar frutos y si el Frente de Todos puede dar una sorpresa en Córdoba. Sí, yo creo que sí. Yo creo que vamos a tener un resultado. Sin exitismo, Ana. No. Vamos, yo creo que vamos a tener un resultado óptimo. La bajada de línea que nosotros tenemos, los lineamientos que nosotros tenemos desde arriba son esos. Digamos, la lectura política es positiva, yo creo que para todo el territorio. Si bien al principio en las PASO, Córdoba, bueno, como en las mayorías de las elecciones, nosotros siempre estamos como un pasito al costado, ¿no? Como que vamos corso a contramano. Pero yo creo que el intendente que se ha votado en Capilla del Monte es peronista, uh-huh. Es lo que se merece el pueblo. Yo creo que va a ser un trabajo óptimo. Ha manifestado además su apoyo. Sí, ha manifestado su apoyo. Y bueno, también tengamos en cuenta que obviamente en estos últimos tiempos todos van a ir al lado de la fórmula Fernández-Fernández. Porque juega a ganar. O sea, lo que se está buscando es eso. O sea, y sí, o sea, Schiaretti va a estar. A ver, si Cristina lo tiene a Massa al lado, viste, no hay mucho que decir tampoco. Nosotros le dimos el apoyo a Fabricio Díaz, sabe que cuenta con nosotros. Y estamos abiertos, obviamente, a todas las proposiciones que tenga él. Y yo creo que le va a ir muy bien. Es un buen tipo. Buen tipo, bien. Aparte de ser bueno, tiene ideas. Formación, capacidad. Aparte, sí. Él ya ha estado también en la gestión con de Figueredo y las gestiones de Figueredo han sido buenas gestiones. Sí. Y la idea en general es trabajar todos en conjunto. O sea, somos todos vecinos, estamos acá en el pueblo y lo que queremos es el bien común. Entonces, apoyarnos entre todos, cada uno de su pensamiento político, de su quehacer. Me parece que estaría bárbaro. Claro, pero vos sabés que en ocasiones eso se transforma en una expresión de deseos, ¿no? Pero en la práctica no ocurre. No ocurre que haya una mancomunión, digamos, de los diferentes sectores políticos ante problemas puntuales. Tuvimos, por ejemplo, semanas, casos de extremo frío. Sí. Y donde gente, como ustedes cuentan, del frigorífico, del río, loco, había que bancarse 3 grados, 4 grados bajo cero ahí. No, es mucho. Y ahí es donde uno se da cuenta la ausencia del Estado. Claro. Que es abismal. La ausencia del Estado es abismal por todos lados. Han llegado ahí a nosotros, a nuestro espacio, han caído mamás. Diciendo si no teníamos una caja de leche, un paquete de arroz, porque ni siquiera en desarrollo social se les ha negado una caja de leche, que es lo que les toca a los niños, que es lo que les corresponde con su derecho. Entonces, digo, nosotros estamos cubriendo esa parte que debería estar el Estado. Digo, a veces lo miro, me da cosa y a veces no, porque deberían estar haciendo su trabajo como corresponde, pero estamos nosotros, digo, menos mal que estamos nosotros, menos mal que estamos, que somos compañeros, no podemos solucionar el hambre de todo Capilla del Monte, pero podemos estar para esas familias en donde nosotros fuimos a festejar el Día del Niño y estuvimos y llevamos para hacerle chocolatadas y le llevamos ropa y le llevamos comida y ver esas caras de agradecimiento es impagable. Claro. Es impagable. Entonces, decir, no vienen a traerle una chapa, una nafe, algo. No, ¿viste? Entonces, menos mal que estamos nosotros. Menos mal. Y nosotros estamos dispuestos. Nosotros somos compañeros con diálogo, compañeros que tenemos las puertas abiertas de nuestro espacio para todo aquel que se quiera sumar. Sí. Ya sea a dar talleres, a dar debates, a donar, a tomar unos mates, simplemente a tomar unos mates y a escuchar lo que la gente necesita. A escuchar las necesidades del pueblo. Te quería preguntar, hay una, además de ustedes, ¿no? Del Frente de Todos, hay una serie de grupos, de personas, no sé cómo catalogar o calificar, como la iglesia, como el chico, este muchacho que hace los pollos, qué sé yo. Pancho Gramajo. Pancho Gramajo. Es gente que hace cosas. Claro que hay gente que hace cosas. Ahora, o sea, ¿cómo ven ustedes? ¿Por qué cada uno por su lado? A ver si me podés contestar esto, que es tan complejo. Mira, nosotros siempre estuvimos abiertos a todo. Nosotros ahora tenemos la bendición de que ahora tenemos este espacio físico que podemos, por ahí, si se quiere, de alguna manera, claro, un poco más. Con la iglesia, con los chicos de la parroquia, que creo que son los chicos que están para allá, para el lado del Kuntur, me decís vos. Mira, yo no tengo relación. Acceso. Acceso seguro, porque sí. O sea, es una parroquia, o sea, sería ridículo, claro. No haya acceso. Quise decir diálogo. No, sí, seguro. Vínculo, claro, pero sí. Por ahí quizás, viste, son, o sea, política y religión, viste, quizás. Mirá que la religión hace mucha política. Claro que sí, pero bueno, en este caso se diferencia muchísimo, ¿viste? Como que son dos polos opuestos. Pero sí, seguramente va a estar la oportunidad en la que podamos trabajar juntos, porque, o sea, si vamos al caso, el resultado. Quieren lo mismo. Es exactamente el mismo. Es exactamente claro, el mismo. Claro, y por ahí al dispersarse, ¿no? Ahí se desperdigan y quedan. Sí. Eso que estás diciendo vos, yo lo llamaría el tercer sector, que es la parte de la sociedad que se organiza en organizaciones, en, no sé, asociaciones, que son súper funcionales a la comunidad y que junto con el sector privado y el sector público, si hubiera una gestión que pudiera nuclear todo, ahí se trabajaría en equipo, en conjunto, muy bien, socialmente. Y son que surgen de necesidades, vuelvo a lo mismo. Surgen de necesidades y están supliendo tal vez lo que la administración pública no llega. Esa es la lectura que nosotros hacemos. Está bien. Bueno, empieza la campaña. Sí. Empezó legalmente el sábado. Empezó el sábado, sí. Nosotros estamos, han surgido a raíz de este espacio físico, han surgido unas ideas hermosas entre los compañeros. ¿Puedes contar alguna? Vamos a dar así a modo de primicia extraoficial, vamos a hacer los sábados. Vamos a estar en la plaza, haciendo lo mismo que estuvimos haciendo para la campaña de Las Pasos, entregando boletas, dando la información a la gente. Y vamos a estar también con. Se le ha ocurrido acá a nuestra compañera Analía y a su esposo. Vamos a hacer una unidad básica itinerante. Ah, mira. Vamos a estar. La idea es estar una semana en cada barrio. Que no se puedan acercar, para aquellos que no puedan venir, tenemos compañeros que van a hacer lo de la tomada de presión para la gente mayor. Sí. Vamos a ver si podemos conseguir leche para llevar o para hacer alguna chocolatada, para recibir las inquietudes de la gente, de los vecinos, de los distintos barrios. Y bueno, a medida de eso van a ir surgiendo otras cosas también, pero básicamente esa es la idea. Esa es la idea, ¿no? Y o sea, la difusión básicamente. Y bueno, hacer toda esta apoyatura al vecino que lo esté necesitando. ¿Están recibiendo algún tipo de apoyo de Córdoba, de Buenos Aires? Mira, por el momento, con el tema de los apoyos, nosotros tenemos la bajada de alineamiento de nuestros referentes de más arriba. Por el momento, por una cuestión de que estamos en elecciones y en campaña, no. Uh-huh. Pero bueno, por razones obvias, ¿no? Ya después, aparte nosotros recién empezamos también, todo esto salió de nosotros, de los compañeros, del esfuerzo de todos los que nos reunimos ahí. Sí. Pero por el momento, no. O sea, seguramente sí vamos a recibir para el 27, de este mes. Septiembre. Sí, de ahora de septiembre, este corriente mes. Sí. Van a venir Gabriel Esteves. Martín Fresneda, porque se ha declarado de interés cultural el Museo Peronista de Claudio Moyano, que tiene su casa allá para el lado barrio San Martín. Sí. Van a venir acá, vamos a tener. ¿Hay algo de Moyano ahí en el? Sí, tenemos una muestra de Claudio Moyano. Tenemos ahí en nuestro espacio fotos, cuadros, unos cuadros hermosos que supieron también estar. Hace un par de meses atrás estuvo la muestra ahí en Cultura. Y a ver si me estoy olvidando de algo más. Y algo importante que ya lo nombraste, pero vamos a ampliarlo y a reforzar la información, es que el miércoles 18 a las 20 horas en el Club Balumba viene Peroncho. a hacer su espectáculo de stand-up. Y bueno, a la gorra. Nosotros ahí aprovechamos porque tiene una finalidad ese encuentro que hacemos, que es recaudar fondos justamente para asistencia social. Por eso estamos pidiendo que la gente que se llegue si puede traer un alimento no perecedero. Bien. Peroncho pasa la gorra y bueno, vamos a tener un buffet nacional y popular. Y popular. Muy bien. Va a ser no como... va a faltar los choripanes. No, no va a faltar el choripán. Pues no sería peronista si no hubiese un choripán. Claro. Pero invitamos a todo el pueblo a que se sume a ver a Peroncho, humor político. Muy divertido. Del mejor. Sí, para todos los que se quieran sumar a partir de las 8 de la noche. ¿Dónde? Peroncho en el Club Balumba. Peroncho este miércoles próximo. Este miércoles próximo. A las 20. Bueno, muy bien, muy bien. Chicas, no sé si quieren agregar algo más. Renata, ¿tienes alguno para alguna pregunta? No, ahí estoy compartiendo el link del espacio de las chicharras para quien quiera también conectarse con ellos y de la avenida de Peroncho el miércoles. 18 horas para que se arrimen todos. ¿No? 20 horas. 20 horas, listo. 20 horas. Por eso, ahí vamos a compartir el flyer para que se difunda y que puedan asistir todos y todas. Y el espacio está abierto para que todo aquel que se quiera acercar a participar y para que quiera traer donaciones también de alimentos y de ropa. Como lo que para pueda. Que nosotros, lo que se pueda, o sea, colaborar. Voy a dar una datita pequeñita. Sí. A modo de plus. El día del show de Peroncho vamos a estar sorteando una frazada hecha a mano que nos han donado Horacio Welling, que nos ha donado una frazada hermosa. Es hermoso, Horacio, sí. Y que está hermosa, es una cosa preciosa que Horacio, con todo el amor del mundo, ha ayudado a pintar el frente de nuestro local. Nos donó un par de sillas, así que también le mandamos un fuerte abrazo y un saludo a Horacio Welling. Y bueno, vamos a estar sorteando la frazada ese día para todos los que se quieran llegar. Bien, buenísimo. Ahí estamos armando una biblioteca también, los que quieran donar libros o venir. También tenemos el proyecto de la biblioteca. Bien, o sea que tienen un mazo cargado, digamos, de cosas, sí, proyectos, de propuestas. Y de muchas ideas y de ganas de hacer cosas. Y porque estamos contentos. Uh-huh. Estamos contentos, Carlos. Estamos contentos porque hemos ganado, porque vamos a seguir ganando. Porque vuelve Cristina, volvemos todos y se viene la primavera, así que estamos más que felices y obviamente con todas las ganas de apostar para adelante, que aunque cueste, no es imposible. No es imposible, no, claro que no. Aparte, para mí, por lo menos, ¿no? En lo personal, el hecho de que Cristina esté manejando realmente, no es que lo esté, como dicen algunos, utilizando a Alberto como un títere, pero ella está obviamente con su inteligencia plena, porque los resultados son fruto de su inteligencia. Es la jefa. Son producto de su inteligencia. Entonces, bueno, cada movida de ajedrez. Le dicen la yegua porque no pueden domarla. Claro. Así que, bueno, seguramente les espera muchísimo trabajo, hay que hacer mucho esfuerzo, no hay que dormirse en los laureles. Ganamos, pero el 27 todavía no llegó, falta una eternidad. Hay que militar más, el doble, el triple. Es lo que estamos haciendo, por eso venimos así con el abanico abierto de propuestas y proyectos y con mucha ganas de militar para sacar todo esto adelante. Bien. Así que invitamos a todo aquel que se quiera sumar los jueves a partir de las 4 de la tarde, reunión abierta en nuestro local de chicharras. Bien, y que para que sepan todos aquellos que a veces me han preguntado a mí, che, ¿el frente de todo dónde está? Acá estamos. Presentes, muchos, decimos muchos. Presentes, estamos acá. Bueno, ¿tienen preparado algún acto un poquito más convocante, algo así en particular, qué sé yo? Mira, supongo que va a ser el mismo día de la inauguración que vamos a tener a Peroncho, sí. Tenemos ahí con la compañera Mariela Lorente, vamos a decir unas palabras, obviamente, como la ocasión amerita. Bien. Bueno, Analía, muchas gracias. Ana, muchas gracias por muchísimas haber estado. Gracias por la invitación, gracias. Carlos. No, por favor, y cuenten con estos micrófonos para cualquier novedad que tengan, cualquier cosa que quieran anunciar. Muchísimas gracias. Y, o cualquier propuesta. Muchísimas gracias. Buenos días a la audiencia. Buenos chao. Días, chao. Todo es así. Regreso a la